Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y nueve minutos y continuamos en este magazine de Talavera y su comarca hablando, pues en esta ocasión, de personalidades de nuestra comarca, de nuestra ciudad. Vamos a estar hoy un ratito con Carmen Riolobos, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Carmen. Buenos días, es un placer. Bueno, buenos días también para todos los oyentes. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Sabemos que estás liadísima. De hecho, decía antes que hemos intentado que pudieras venir a los estudios, pero ha sido al final totalmente imposible. Y por no seguir dejando pasar los días, pues preferible es tenerte por teléfono, ¿no? Exactamente, porque tenía que hacer unas cositas en el Senado y me he tenido que venir esta mañana temprano al Senado. Antes de ayer estuve en el Congreso de los Diputados acreditándome, retiré de la Junta Electoral Provincial la credencial de diputada y quiero aprovechar estos micrófonos pues para dar las gracias a todos los ciudadanos de la provincia de Toledo y de Talavera de la Reina y de sus comarcas que han depositado su voto en el Partido Popular y que me han permitido ser senadora. Ser diputada, lo que hace la costumbre. Es que me confundo, porque como he sido senadora y soy todavía senadora hasta el día 20, estoy en la diputación permanente y a partir del 21, pues ya una vez que jure el cargo, pues seré diputada electa. Porque es que en el Senado, ¿cuántos años llevas, Carmen? Bueno, yo llegué al Senado en el año 2008, luego me fui un año a las Cortes de Castilla-La Mancha y luego volví. Así que prácticamente se puede decir que desde el 2008 he estado como senadora. Llevamos ya 11 años, es que es normal que sí, te confundas. Sí, 10 años, un poco más, sí, porque como estuve un año en las Cortes, más claro, o menos 10 años. Claro, bueno, sí, 10 años. Sí, 10 años trabajando por los toledanos y por los talaveranos. Bueno, cuando hablamos de Carmen Riolobos, siempre hablamos de una mujer con fuerza, con sobre todo con mucha energía, ¿no? Y con bueno, ¿sí? Sí, esa es una cualidad que Dios me ha dado. Dios me ha dado una cualidad importante que es tener una gran capacidad de trabajo. Y eso es importante no solamente en la política, yo creo, sino en todos los aspectos de la vida. Y por eso a lo mejor da esa sensación de ser una persona como con mucha energía, pero porque Dios me ha dado mucha capacidad de trabajo. Me consta porque alguien, no precisamente de su partido, me lo decía hace años ya, Carmen Riolobos, lo que tiene es que es muy, muy trabajadora. Y no era precisamente del Partido Popular quien me lo decía, un compañero del Senado. Sí, Dios me ha dado esa capacidad de trabajo y yo... como en la parábola de los talentos, intento multiplicar esas capacidades que Dios me ha dado en beneficio, en este caso, como servidora pública de los intereses de los ciudadanos de nuestra provincia. En el Senado llevas desde 2008, pero ¿cuándo? Desde 2008, con una interrupción en el, sí. En el 2011 de un poco más de medio año, sí. Pero ¿cuánto tiempo llevas en política? Bueno, pues yo entré en política en el año 95. Por primera vez yo no estaba en política, pero en aquella época el Partido Popular me captó para ir de número 2 en las listas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. En el año 95 había una política de apertura del partido para ampliar pues un poco todas las ideologías o la mayor parte de las ideologías del centro-derecha. A mí me captaron como independiente, fui en las listas en el año 95, ganamos las elecciones y gobernamos durante 4 años. Y estuve 4 años en el ayuntamiento como portavoz, teniente de alcalde y concejal de medio ambiente. Y la verdad es que disfruté muchísimo, trabajé muchísimo, pero disfruté muchísimo. Y la verdad es que se consiguieron grandes proyectos y grandes cambios en Talavera de la Reina en la legislatura del 95 al 99. Y yo les quiero recordar a los ciudadanos que nos estén oyendo que de aquella época es las obras de más de casi 4.000 millones de pesetas de la época para hacer las riberas del Tajo que nos vinieron de Europa siendo diputada nacional Isabel Tocino, es las obras del nuevo hospital que prácticamente se reformó completo y se hizo casi que nuevo, son todas las obras de peatonalización de la zona centro, San Francisco, Trinidad, prácticamente todas las calles de la zona centro se peatonalizaron en aquella época, plantamos, pues no sé si fueron algo así como 8 o 9 mil árboles en la ciudad, hicimos las entradas de Madrid y de Extremadura, el puente entre los dos hospitales, se hizo la escuela de música. Fue una legislatura de muchísima ilusión, teníamos mucha ilusión, hicimos muchísimas cosas. Se consiguieron muchos proyectos porque el Gobierno de España del Partido Popular, pues yo creo que se empleó a fondo en hacer cosas por Talavera de la Reina y yo creo que fue una de las legislaturas más fructíferas que se ha tenido, junto con la actual, que es también una gran legislatura la que está haciendo Jaime Ramos. Carmen, nosotros, vamos, yo personalmente siempre pensaba que tú habías nacido en Talavera. No. Porque te veía, siempre era la talaverana Carmen Riolobos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero veo que no, que es de adopción, ¿no? Hoy investigando un poquillo para hacer la entrevista. Yo soy extremeña y nací en un pueblo chiquitito que se llama, bueno, chiquitito, de 1000 y pico habitantes tenía cuando yo nací, que se llama El Torno, en lo que es el Valle del Jerte, donde se producen tantas cerezas y es un valle precioso. Pero luego estudié en Salamanca, mi marido le conocí en Salamanca, él es de Reruela, de Oropesa. Yo me vine a trabajar al Instituto de Ciencias de la Salud, que entonces era el Centro Regional de Salud Pública o el CRSP, en fin, que va a cambio de nombres, y desde el año 78 prácticamente que vine a trabajar he vivido toda mi vida en Talavera, y es verdad que yo cuando hablo con algunos compañeros de otras provincias o incluso de la provincia de Toledo siempre les digo, ¿a qué tú no pones en duda que yo sea talaverana? Y claro, todos dicen, no, tú eres talaverana seguro. Y digo, pues no soy nacido en Talavera, pero es verdad. Es verdad. Bueno, es más, mis dos hijos, es muy curioso porque a los dos en sus colegios mayores respectivos les llamaban Talavera. De hecho, a mi hijo el mayor y el pequeño, a los dos los llaman Talavera. No los llaman ni Guillermo ni Pablo, sino Talavera. Es curioso, sí. Además, sí. Es verdad que bueno, pues siempre se te ha relacionado con Talavera. Es normal, tu vida pública y tu vida laboral ha empezado aquí en Talavera, que es como cuando nos adopta, ¿no?, una ciudad. Sí, o nosotros adoptamos esa ciudad, no sé muy bien cómo es eso. Claro, mira, yo terminé mi carrera en Salamanca, yo hice ciencias biológicas y me vine como asistente voluntario a trabajar como voluntaria durante pues prácticamente 6 meses en lo que era entonces el Centro Regional de Salud Pública. Y allí aproveché para hacer mi oposición a nivel nacional, una oposición que saqué precisamente en el año 78, y luego ya pues me quedé en comisión de servicio, porque mi plaza era de ámbito nacional y en la provincia de Toledo, me quedé como en comisión de servicio en Talavera de la Reina, y toda mi actividad profesional la he desarrollado en Talavera durante 20 y tantos años, antes de entrar en política, porque yo me empecé a liberar para dedicarme ya solo exclusivamente a la política en el año 99. Hasta esa fecha yo estuve trabajando, seguí trabajando en lo que es ahora el Instituto de Ciencias de la Salud, y toda mi actividad profesional la he desarrollado en el área de salud ambiental y higiene de los alimentos, pues trabajando con farmacéuticos, con veterinarios, con los médicos que llevaban a cabo las inspecciones y demás. Y es verdad que a mí todo el mundo me relaciona con Talavera, pero porque toda mi actividad profesional desde el año 78 hasta ahora la he desarrollado en Talavera. De estos 10 años que has estado en el Senado, ¿qué es lo que más te ha parecido más gratificante o te ha gustado más y lo que menos? Bueno, vamos a ver, a mí la política nacional me ha gustado muchísimo. Yo he estado trabajando en dos áreas distintas. Una, lo que eran los proyectos específicos de Talavera de la Reina y de la provincia de Toledo, y otra, el área específica de mi trabajo, que era portavoz de consumo, además de estar como vocal en las comisiones de defensa y en la comisión de control de Radio Televisión Española, controlando pues lo que tiene que hacerse en Televisión Española a nivel nacional. En el ámbito de lo que es la comarca de Talavera, Toledo y provincia y demás, pues yo creo que hemos estado trabajando a lo largo de estos años para que grandes proyectos que eran importantes para la provincia de Toledo y para Talavera de la Reina fueran una realidad. Y voy a poner los ejemplos, pues yo creo que lo último, que es quizás una de las cosas que más hemos trabajado y luchado, tanto José Julián Gregorio, el flamante senador, como yo misma. Nosotros queríamos que de una vez por todas Talavera Reina tuviera el AVE, que iniciamos nosotros este proyecto cuando era Álvarez Casco ministro, y que en el 2000, en el periodo 2000-2003 el proyecto iba a una velocidad enorme, que se paró cuando el señor Zapatero llegó al gobierno en el año 2004, paralizó el proyecto durante 8 años, no hizo absolutamente nada, y que cuando llegamos en el 2011 tuvimos que retomar desde el Partido Popular. Y entonces conseguir, por ejemplo, que en los presupuestos generales del Estado del 2018 se contemplara una partida de 297,5 millones de euros para finalizar las obras del AVE en el tramo Oropesa-Talavera-Madrid, pues fue un logro importantísimo. Lo mismo que conseguir que Talavera estuviera en el mapa de la red de nodos logísticos y que además la plataforma logística se iniciaran todos los estudios, tanto a nivel autonómico con Valladolid de Cospedal como a nivel de España con el gobierno de Rajoy. Lamentablemente, para nosotros, en los presupuestos que el señor Sánchez llevó al Congreso de los Diputados y que aprobaron los senadores y los diputados del Partido Socialista, nos robaban 286 millones de euros de esos presupuestos para el AVE y se lo pasaron a Cataluña y nos dejaron en la partida en 11. En fin, ¿cuál va a ser nuestro trabajo ahora en el Congreso de los Diputados? Pues cuando lleguen otra vez con esa eliminación del dinero que estaba previsto en las inversiones plurianuales hasta el 2021, volveremos a exigir lo que Talavera necesita. Luego, un logro importante que hemos conseguido después de mucho trabajo y de apoyar en esto al alcalde de Talavera, que nos lo pedía, pues ha sido conseguir que se desbloqueara un problema que había con la segunda fase del polígono Torre Hierro, que eso ha sido tremendo la batalla que hemos tenido que dar, y al final el polígono Torre Hierro es una realidad, la ampliación, están terminándose las obras y ya hay 2 millones de metros cuadrados de suelo para que se puedan instalar empresas. Hemos conseguido algo también que era muy importante, que es un nuevo juzgado en Talavera que ya está en marcha, lo prometió el ministro de Justicia, Rafa Catalá, cuando gobernaba Rajoy, y ya es una realidad, y el nuevo Palacio de Justicia, que está presupuestado, que como ustedes saben, están un poco retrasadas las obras, pero no por nosotros, sino porque se están haciendo las catas por los estudios arqueológicos. Sí, eso hay que hacerlo despacio. En ese sentido, pues está retrasando un poquito, pero quiero decirte que ahí hemos conseguido dinero para la renovación y mejora del tren convencional. Hemos conseguido dinero en los presupuestos para los regadíos del Alberche. La verdad es que en los últimos años se ha hecho un avance muy importante en darle protagonismo a Talavera y a su comarca en cuanto a las necesidades que tenía, porque lo necesitaba, y también fue muy emocionante cuando logramos aprobar un apoyo decidido a considerar patrimonio de la humanidad a la cerámica de Talavera, que conseguimos con una moción que nosotros presentamos que se sumaran todos los partidos políticos de la Cámara, o que se pusiera en marcha un plan de desarrollo económico para Talavera de la Reina, visto la situación que teníamos, que también conseguimos que nos apoyaran la gran mayoría de los partidos políticos en la Cámara. Yo creo que se ha trabajado mucho en defensa de Talavera de la Reina, su comarca y de la provincia de Toledo, y desde luego, a partir de ahora, vamos a exigir al nuevo gobierno del señor Sánchez, si es que al final va a ser el presidente del gobierno, que no nos quiten ni un duro, porque lo que se ha hecho hasta ahora es una auténtica barbaridad. Todos estos intereses por Talavera, eres muy buena política, ¿eh? Te me vas. A ver, no, tú pregúntame todo lo que quieras, yo es que esto... Mira, me estás hablando de los logros del Partido Popular. Claro, pero mira, yo quería jamás... que tú me hablaras un poco más a nivel personal, como satisfacción propia personal. Tuya de ya. del Senado. Vamos, ¿no? A ver, ¿qué es estar en el Senado para ti? Claro, pues mira, yo creo que es muy importante, primero, saber que los ciudadanos te votan para que los representes. Además, debo decir que el voto al Senado es el único que es listas abiertas y que es el voto a la persona. Listas abiertas y con crucecitas delante, correcto. Uh-huh. Entonces yo me siento muy orgullosa y lo agradecí el otro día en las redes sociales a esas personas que me han votado ahora y que van a hacer posible que yo sea diputada, pero yo voy a trabajar por los intereses de la provincia de Toledo y de los toledanos y talaveranos, de todos. No solamente los que me han votado, sino de los que me han votado y de los que no me han votado. Yo creo que eso siempre es una gran satisfacción. Yo creo que ahora mismo muchas veces cuando miro hacia atrás y veo las cosas que se hicieron, por ejemplo, en Talavera de la Reina cuando fui concejal, las cosas que conseguimos para Talavera cuando estuve en las Cortes de Castilla-La Mancha, o las cosas que hemos conseguido ahora cuando hemos gobernado a nivel nacional y cuando gobernamos con José María Aznar, pues son temas que transforman las ciudades y eso es muy interesante. Yo creo que eso nos gratifica desde el punto de vista personal. Y luego el sentir el cariño de tus ciudadanos, de tus, los que te han votado, de tus votantes, pero también el saber que te siguen, que sabes lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo en la Cámara. Por ejemplo, pues yo he trabajado mucho en defensa de los intereses de los consumidores, he sido ponente de varias leyes. Por ejemplo, fui ponente, que también fue muy interesante, de la ley que prohibió el consumo del tabaco en muchos establecimientos. En fin, fui ponente de una modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios que ha beneficiado en muchos temas a miles de consumidores. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, pues por considerar abusivas los suelos de las y los techos de las hipotecas, en fin, que hay muchas cosas que te gratifican porque sabes que benefician a miles, millones de ciudadanos, aunque ellos no sepan que tú has estado detrás para que eso se consiga. ¿Qué ha provocado el cambio ahora al Congreso, o sea, al Congreso de los Diputados? ¿Qué te ha hecho? ¿Ha sido una decisión del partido o ha sido a petición propia? Vamos a ver, yo creo que todos los que estamos en política tenemos dos cosas claras. Una, que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos que nos han votado. Uh-huh. Y otra, que estamos también a disposición del partido. Uh-huh. Yo siempre he dicho que estaba a disposición del partido y que estaría donde el partido me necesitara. Uh-huh. El partido me necesitó en el Ayuntamiento de Talavera y allí estuve. El partido me necesitó en las Cortes de Castilla-La Mancha y allí estuve. El partido me necesitó en el Senado y ahí he estado. Y ahora estaría hasta el 20 todavía. Uh-huh. A partir del día 21 el partido ha decidido que yo fuera en las listas del Congreso y gracias a los votos de los miles de ciudadanos que nos han votado, pues voy a estar en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad que siempre, siempre la decisión prioritaria y el que al final es el que dice, oye, esto ha sido el partido. Nunca han sido intereses personales. El partido siempre me ha propuesto algo y yo, por supuesto, puesto que era lo mejor para el partido y entendía que también para Talavera y para los ciudadanos, pues he estado haciendo lo que se me ha pedido en cada caso. No, lo decía porque a veces, bueno, incluso dentro de un partido supongo que uno podrá decir, oye, pues mira, me apetecería cambiar porque, pues yo qué sé. Sí, pero yo tengo que decirlo. No ha sido el caso. Ha sido una conversación muy íntima, aunque están escuchándolo a miles de personas. Aunque ahora que no nos oye nadie, ¿no? Eso, ahora que no nos oye nadie. Yo siempre, nunca he pedido nada en política y siempre he estado donde el partido me ha dicho que tenía que estar. ¿Y te hace ilusión ahora cambiarte a...? Bueno, vamos a ver, todo el mundo interpreta que es un ascenso, porque siempre la Cámara alta es el Senado, pero la Cámara baja es donde se corta más el bacalao, en el sentido de que al estar más permanentemente los ministros, los secretarios de Estado, el propio presidente del Gobierno, siempre hay una política mucho más intensa en el Congreso que en el Senado. Es verdad que en esta legislatura pues ha habido una serie de cosas que han sido muy importantes. Yo, por ejemplo, tengo que recordar como senadora que durante el tiempo que yo estuve en el Senado hubo la transferencia de la corona del rey Juan Carlos al actual rey. Es decir, que eso fue un hecho, un hito en la historia. Eso pasa pues una vez en la vida política de un político. Ha sido la primera vez que hemos aplicado el artículo 155 a una comunidad autónoma. Uh-huh. Eso también pasa, pues a lo mejor una vez en toda la carrera política de un político. Y son momentos de la historia de España que pasan a la historia. Es decir, yo recuerdo, son momentos históricos, es verdad. Sí, cuando estábamos aprobando 155 lo estábamos diciendo. O recuerdo con mucha emoción, por ejemplo, el acto institucional del juramento del rey ante las Cortes Generales, que fue un acto conjunto Congreso-Senado en el Congreso de los Diputados, que fue muy emocionante cuando el rey, la reina, la princesa de Asturias y la infanta, pues de una forma súper solemne, juraron, sobre todo el rey, juró su cargo de rey ante las Cortes Generales y en presencia de todos los diputados y senadores de las Cortes Generales. Fue un hecho también, un hito en la historia de España. En ese momento, al estar ahí, ¿realmente te sientes representando al pueblo de España? Sí, sin duda. Sí, sin ¿verdad? Duda. Tiene que ser un momento especial. Lo mismo que cuando, fíjate, que ya llegué en el 2008 y hemos tenido pues varias legislaturas. La última, por ejemplo, ha sido muy corta, 2 años y pico. La anterior había sido de 6 o 7 meses, no llegó al año tampoco. La 11. Ahora estamos en la 13, la 12 y la 11 han sido muy cortas. Pero siempre el día de la toma de posesión estás nerviosa. Claro. O sea, tienes como una sensación de que es importante lo que vas a hacer, de que es importante lo que está pasando, de que representas a muchos ciudadanos y que tienes que dar la talla, de que tienes que hacer lo que tienes que hacer en defensa de los ciudadanos. En fin, siempre te impone un poco el escenario, que impone mucho, tanto el Congreso como el Senado. Ten en cuenta que nos llaman uno por uno, tenemos que bajar a depositar nuestro voto o a jurar nuestro cargo delante de la Constitución y del presidente, en este caso será del Congreso, en el caso anterior ya del Senado, y siempre te impone bastante. Y tienes esa sensación, ¿eh?, de que yo ahora mismo vuelvo la mirada atrás y ahora a muchos candidatos, a alcaldes, que son nuevos y tal, siempre les digo, mira, ahora vas muy ilusionado, vas a poder hacer muchas cosas y tal, y luego cuando pasen los años te darás cuenta de que hay cosas que tú has hecho con tu trabajo, con tu esfuerzo, que han transformado una ciudad y que beneficia a miles de ciudadanos. Aunque ellos no lo sepan, tú lo sabes, que eso lo has hecho. Y eso siempre te produce una gratificación. Yo, por ejemplo, cuando veo a cientos de personas que todos los días disfrutan de las riberas del Tajo, que los que sois más jóvenes no lo recordáis, pero era un auténtico vertedero de escombros. Y ahora esos paseos tan maravillosos, pues yo me siento orgullosa de haber contribuido, junto con la ministra entonces Isabel Tocino, a que esa obra se hiciera y se invirtieran 3.000 millones. O cuando veo que tenemos unas entradas de Madrid que dan un caché enorme a la ciudad, o toda la zona centro peatonalizada, o esos 8 o 9.000 árboles que plantamos y que son en este momento una preciosidad, o veo ahora pues la ruta de los murales que está consiguiendo el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos. Todo eso al final te ilusiona y te das cuenta de que haces cosas que a los ciudadanos les mejoran la vida, y ese es nuestro objetivo. Supongo que ese es el momento en el que uno siente la responsabilidad que tiene, ¿no?, a la hora de eso. Sí, ¿cuál es? Sí. Es que mira, yo hablaba ayer con una persona que va de candidata en las listas de Toledo. Es una persona importante, forma parte de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo y demás. Y yo le decía, mira, tú hasta ahora has podido hacer muchas cosas. Y las has podido hacer en tu condición de responsable de un ámbito muy importante, de una academia muy importante. Pero ahora, en el ámbito político, como concejala, si eres la concejala de ese área, tú vas a tener la ventaja de que con una decisión política tuya se van a poder hacer muchas cosas que nunca podrías haber hecho desde el ámbito puramente técnico. Quiero decirte que yo, cuando estaba en el Instituto de la Salud, que trabajaba en asuntos de medio ambiente, controlaba las calidades de las aguas, el ruido, la contaminación atmosférica, vigilaba los establecimientos alimentarios con los técnicos, con los farmacéuticos, con los veterinarios, con los médicos y tal, hacía un trabajo muy importante. Sí. Pero desde el punto de vista político yo pude tomar decisiones que han pasado a la historia. Yo recuerdo que nosotros creamos, por ejemplo, el Aula de la Naturaleza, creamos la Concejalía de Medio Ambiente, creamos, por ejemplo, implantamos la agenda escolar, que sigue funcionando después de 20 años igual. Que es de que tú hay cosas que pones en marcha cuando eres concejal que no lo puedes hacer cuando eres técnico, porque eso depende de decisiones políticas, que transforman realmente la vida de los ciudadanos. Y yo en ese sentido pues me he implicado mucho, por ejemplo, en conseguir que no estaba en principio el AVE para Talavera de la Reina en la legislatura del 2000 con Aznar, en que se hicieran todos los proyectos y que fueran en marcha, y tuvimos la desgracia de que Zapatero lo paró en el 2004 hasta el 2011, que dejó el gobierno, retomarlo otra vez todo a partir del 2011 y conseguir pues esa partida presupuestaria tan importante en los presupuestos del 2018 hasta el 2021, en fin. Y yo ahora voy a seguir batallando en ese sentido, claro, a mí no me van a callar. Yo voy a ahora desde el Congreso de los Diputados, ¿cuál va a ser tu meta? Bueno, yo mi meta es que todos los proyectos me parece que son 21 enmiendas que presentamos a los presupuestos de la provincia de Toledo y que es todo un programa de trabajo, pues en exigirlo y defenderlo en el Congreso de los Diputados, como lo he estado haciendo hasta ahora en el Senado. Sin ninguna duda, creo que hay temas muy importantes que hacer y vamos a dar la batalla por nuestra provincia y la batalla porque no sabemos, yo no sé todavía qué comisiones me van a encomendar y en qué comisiones voy a estar, pero da igual, yo los temas estratégicos de Talavera los voy a defender a capa y espada y no voy a pasar ni una. Bueno, pues nosotros desde aquí estaremos pendientes de lo que estáis haciendo, porque al fin y al cabo es lo que tú decías, ¿no? Sois las personas que nos están representando en el Congreso, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, y que, bueno, pues también nosotros, así como tú decías, es cuando siento toda la responsabilidad de toda la gente que me ha votado, bueno, pues aquí también nosotros decimos que es como que confiamos en esas personas que nos representan, ¿no? Entonces, estaremos pendientes de tu trabajo, por supuesto, y siempre estaremos en contacto para que nos vayas contando. Ya te iremos llamando de vez en cuando a ver cómo te va. Que estoy siempre a vuestra disposición y que os iré contando pues todo lo que vayamos haciendo. Y ya te digo que lo que es más importante en este momento, que es la defensa de los intereses y oye, trabajar pues porque se cree empleo en Talavera de la Reina, que tanta falta hace, porque vengan industrias a Talavera de la Reina y a su comarca, porque tengamos el agua que necesitemos para nuestros regadíos, porque tengamos las infraestructuras que necesitamos y porque esos proyectos que están en marcha, como el AVE, la plataforma logística, la mejora del tren convencional, que tenían ya partidas presupuestarias muy, muy importantes del 2018 que no se han gastado y las del 2019 que están prorrogados los presupuestos, pues que se ejecuten cuanto antes y tengamos ese tren convencional que tanto, que tanto necesitamos y esa mejora de los regadíos del Alberche que tanto necesitamos también. Que se cumpla esa sentencia del Tribunal Supremo, ahí tenéis, ahí estáis en primera línea luchando. Sí, gracias a Dios nosotros conseguimos que se pusiera por primera vez en la historia de del río Tajo una un caudal ecológico a su paso por Talavera de la Reina, y gracias al trabajo que hizo el Partido Popular y María Dolores de Cospedal de conseguir los 400 hectómetros cúbicos en cabecera más el caudal ecológico de 10 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina, ahora esas sentencias han podido sacarse adelante, si no hubiera sido imposible. Bueno, pues muchísima suerte, porque si te va bien, Carmen, nos va bien a todos. Así que muchísima suerte. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta siempre. Un beso, hasta luego.